La leche es uno de los alimentos que aporta múltiples beneficios a nuestra salud. Aquí te presentamos algunos datos que posiblemente no conocías de la leche. Es uno de los mayores productos dentro del sector pecuario. En 2020, el volumen fue de más de 12.000 litros, obteniendo un consumo anual de 124 litros por persona. Los principales estados productores de leche son Jalisco con más de 2 millones de litros, Coahuila y Durango. Algo curioso es que estudios científicos demuestran que las vacas entran en un estado de relajación al escuchar música y su producción de leche puede ser mayor. El gobierno de México, a través del programa Abasto Social de Leche, apoya con precios bajos a miles de familias vulnerables. Por eso, Liconsa contribuye a una alimentación nutritiva y de calidad. La leche Liconsa aporta hierro, calcio, zinc y vitamina A, C, D, B2 y B12. Lo mejor de todo es que es baja en grasas y sin exceso de calorías. Su fórmula ayuda a niños y niñas a prevenir anemia y a los adultos osteoporosis. Al consumir alimentos de campos y mares mexicanos, hacemos que el campo no se detenga. Así aportamos nuestro granito de arena al trabajo que realizan nuestros héroes de la alimentación.